Hace unos minutos publicamos una nota en el portal web de noticias de La Retaguardia utilizando el eslogan del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dice la transformación no para, y reemplazamos la palabra transformación por vaciamiento, es decir, el vaciamiento no para, en áreas tan sensibles como la educación, la salud, diferentes ministerios. Por ejemplo, hablábamos hace un tiempo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, etcétera, etcétera. Y hoy está transcurriendo aún el paro en el ámbito de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y para hablar en más detalle de por qué se paró, estamos en comunicación telefónica con una compañera, con Cristina Varela. Ella es fonoaudióloga y secretaria gremial de la Federación de Profesionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te recibimos, Cristina, Nico Rosales de este lado y Gra Carballo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gra. ¿Qué tal, Nico? Bien. A Nacho también, la Retaguardia, bueno. Nuestra querida Retaguardia. Bueno, gracias por atendernos, Cristina. Contanos, ¿por qué hoy la salud paró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? La salud, como tantas otras cuestiones en la Ciudad de Buenos Aires, la transformación no es en positivo. Uno puede transformar algo para mejor, pero también lo puede transformar para peor. Y lamentablemente estamos con muchas cuestiones a tratar, pero hoy por hoy nos surge el tema salarial. Claro. Porque estamos por debajo del índice inflacionario, con una proyección que sigue por debajo del índice inflacionario, y no tenemos miramiento, no tenemos ningún tipo de respuesta positiva, de transformación positiva, que pudiera darnos el empleador, en este caso el señor Horacio Rodríguez Larreta, que es el que se tiene que ocupar de esto, ¿no? Si no se ocupa de esto, ¿de qué se ocupa? Claro. Cristina, además, no solo son los sueldos, pasan otras cosas en la salud pública de la ciudad. ¿Cómo está hoy la situación de los hospitales en términos generales? La situación de los hospitales en términos generales es cuestiones básicas de ausencia de recursos humanos como correspondería tener, dificultades en el equipamiento tecnológico. Tenemos equipos obsoletos, equipos rotos, equipos que inclusive nosotros mismos estamos tratando de llevar nosotros a reparar para poder seguir trabajando. Las estructuras hospitalarias, esto tiene que ver con cómo se organiza dentro un hospital. Los hospitales tienen más de 100 años, muchos, entonces no podemos mantener una estructura similar en cuanto a su gestión y organización de hace más de 100 años. Bueno, esto ocurre en muchos de los hospitales. La situación es muy compleja y se agravó, para mí, con el tema del 147, que en realidad no le sirve a los pacientes, no le sirve a las personas que llaman pidiendo algo, tampoco nos sirve a nosotros como trabajadores para poder atender a nuestros pacientes. Claro, claro. Así que son el variopinto es increíble y es lamentable. Se crearon salas especiales a partir del COVID, por ejemplo, que hoy se están desmembrando y que eran salas de rehabilitación intensiva, con lo cual muchos políticos vinieron a sacarse la foto. Y hoy ya las están desmembrando, y en el desmembramiento pierde el paciente, que no tiene ese lugar de atención, y los trabajadores, que se quedan sin trabajo, básicamente. Claro. Se quedan sin trabajo. Si te enganchaste recién a La Retaguardia, al programa Tengo una Idea, estamos charlando con Cristina Varela, ella fonoaudióloga, secretaria gremial. Gra, si estás del otro lado, adelante con una pregunta. Sí, primero saludarte, Cris, querida, un gusto tenerte en Tengo una Idea. ¿Cómo estás? Bien, qué lindo. Bueno, ya nos veremos. Ya nos veremos. Bueno, sí. ¿Sabés qué quería preguntarte? En la semana pasada se hizo una gran movida de residentes y concurrentes, y te pregunto, en carácter de secretaria gremial de la Asociación de Profesionales de la Salud, pero también en carácter de responsable de un servicio en un hospital público, tengo entendido que los hospitales no podrían funcionar sin la presencia de los residentes y de los concurrentes, y realmente cobran salarios debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo está eso respecto de otras jurisdicciones en la Ciudad de Buenos Aires? Los residentes y las residentes y concurrentes en salud son personas muy importantes dentro del sistema. El sistema de salud no funciona sin ninguno de nosotros, o sea, todos somos importantes, todas somos importantes, y los pibes y las pibas son el motor, la alegría. Un servicio con residentes y un servicio sin residentes es distinto, ¿no? La verdad es que los sueldos de los residentes, o sea, yendo al punto, históricamente siempre la Ciudad de Buenos Aires fueron un poco por encima de los sueldos de residentes en provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Hoy es al revés. Hace muy pocos días tuvimos la posibilidad de que postulantes eligieran sedes para hacer su residencia en las distintas profesiones, médicas y no médicas, y ocurrió que en varias especialidades no hubo postulantes. O sea, prefieren irse a trabajar a otro lado, claro, a la provincia, a Nación, al interior, o sea, en otro lugar en donde tienen otra expectativa salarial que no la tienen acá. Generalmente eran puestos muy deseados, muy luchados, ¿no? Como que, bueno, el puntaje, el examen, el promedio, eran todas cuestiones que se tenían en cuenta y que realmente hacían una puja, ¿no? Y hoy por hoy no pasa esto, o sea, no se está eligiendo entrar a trabajar como residente en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Lo cual está diciendo algo. Y los pibes, la verdad, los pibas son maravillosos, son una de las patas importantísimas como tantas otras patas dentro de la salud. Si la salud se caracteriza por algo, es que somos un equipo. Claro. No somos solamente médicos, enfermeros, residentes, plantas, no. Somos un equipo de personas que trabajamos en conjunto como para tratar de ayudar a todos aquellos que vienen a buscar algo, a un hospital o a un centro de salud. Gran, me meto con una pregunta. Sí. Cris, ¿qué te pasa a vos, digamos, como profesional de la salud, como secretaria gremial? ¿Cómo estás viviendo esta situación? Digo, de esta situación de vaciamiento, de desmejoramiento del sistema. Yo lo vivo con mucha tristeza, porque se ven cuestiones lamentables y de mucha miseria, dejamos, y cuestiones, digamos, esto que nos planteábamos el otro día en una pequeña asamblea, hay que tratar de que nuestros pacientes nos acompañen, ¿no? Uh-huh. Y nosotros decíamos, bueno, nosotros por lo menos tenemos trabajo y algo de plata ganamos, y por ahí los que vienen, le estamos pidiendo a que aquel que viene y que por ahí le alcanza justo para viajar en la SUBE o que está sin trabajo, que también me acompañe, ¿no? Y uno se siente a veces con mucha impotencia, se siente triste porque no se siente reconocido, porque más allá del número del porcentaje salarial que por el cual uno pide, uno está requiriendo de un reconocimiento que no tiene que ver solo con ese número, tiene que ver con que pagamos ganancias como cualquiera, con que tenemos un régimen de jubilación lamentable. Entonces la gente, muchos no se quieren jubilar porque saben que si se jubilan van a cobrar 2 pesos. Claro. Y por el otro lado se sostienen a una edad en que ya uno no está en las mismas condiciones para poder seguir trabajando. Y con la edad de muchos, y me incluyo, seguimos trabajando en la pandemia sin quedarnos en casa porque, bueno, había que trabajar y había que ayudar a que esto pasara y de la mejor manera posible, y no íbamos a dejar a nuestros compañeros solos o a nuestras compañeras solas. La verdad que yo lo vivo con preocupación, pero también sabiendo que nos tenemos que ocupar, que también tenemos un grado de responsabilidad que hace que tenemos que movernos, no nos podemos quedar sentados esperando ver qué va a suceder. En ese sentido, nuestros residentes hacen punta con toda su energía. Hoy también se volvieron a movilizar. Bueno, creo que necesitamos una movilización amplia de todo el equipo de salud, que se note y que se visibilice. Y que entiendo, hay muchas movilizaciones. En la última, nuestra grande, se murió un médico en el medio de la movilización. Y esto tampoco movió la aguja. Entonces uno dice, ¿qué? Tenemos que seguir pensando en forma creativa que otras cosas, sin perjudicar a los pacientes, obviamente, a las personas que vienen al hospital a atenderse, podemos seguir haciendo, ¿no? Y sentarnos a pensar y buscar cuestiones creativas que puedan mover la aguja en este momento, un momento preelectoral en donde la plata no se pone ni en salud ni en educación, o sea, evidentemente se está poniendo en otro espacio que todos ya imaginamos. Sí, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, también comentar, y decime si no es correcta la información que tengo, es que fueron una pseudo paritaria, digo. El gobierno la cerró a puertas cerradas, no convocó al sector, digamos, a negociar el sueldo que les debería corresponder. ¿Es así? En realidad no hubo ninguna pseudo, ni pseudo. Ni, o sea, pseudo, ok. SUTECBA se hizo su paritaria, que bueno, ahí cerraron un 5% para septiembre y un 3% para octubre. Una miseria. A nosotros nos ofrecieron lo mismo y obviamente dijimos que no, porque seguimos quedando por debajo del índice inflacionario y no hay un llamado de sentarse a conversar, cuando en realidad la paritaria que se firma en marzo, uno de sus puntos es que cuando hubiera un desbalance, digamos, del nivel inflacionario, nos volvíamos a sentar. El desbalance ya está. Claro. Ya nos tendríamos que haber sentado hace rato. Pero no hay, o sea, no se mueven. Es el 5 y el 3 y para todo el mundo igual. Y pasa lo mismo con educación, porque hablábamos con compañeros de educación y pasa lo mismo. Para todos lo mismo, porque es lo que hay, es la plata que hay. No tenemos más plata. Claro. Esa es la respuesta. No tenemos más plata, falta completar. Para salud y educación. Para campaña política, sí. Obvio, más vale. Nos damos cuenta que sí, es así. Sí, es evidente. Gra, una última pregunta y ya cerramos la nota, si te parece. No, la verdad que más que una pregunta es apelar, lo han hecho muchos comunicadores estos días, pero quisiera apelar de alguna manera a este universo de votantes de Rodríguez Larreta que aplaudían durante la pandemia a las 21 horas al personal de salud, que no son solo los médicos el personal de salud, que hay fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, que hay instrumentadores, que hay administrativos que durante la pandemia también te atendieron, también siguieron concurriendo, también perdieron sus vidas. Y bueno, es necesario que apoyemos esta lucha de los trabajadores de la salud porque es justa, porque corresponde y porque están poniendo sus vidas en el hospital público. Así que me gustaría apelar a esto. Esto que dice Cristina es muy cierto, de la situación a veces de los pacientes y demás, pero también volvamos al aplauso, que no sea un aplauso vacío, sino también un apoyo. No sé si estás de acuerdo con eso, Cris, y con esto te quiero despedir. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Igual a nosotros lo que nos genera ruido es, estamos con otros compañeros, los del neumático, también con una problemática también salarial. El espacio que se le da en los medios, el espacio en donde aparecen. Y yo entiendo que es importante lo de ellos. Ahora, lo nuestro pareciera que no, porque nos cuesta un montón salir en medios de desinformación, como decimos, ¿no? Sí. O sea, a mí me llaman ustedes, hablamos en La Retaguardia y en otros medios amigos, pero en los grandes medios, como se les llaman, ¿no? Apenas hubo alguna cosita la semana pasada, así un movimiento de un par de referentes, digamos, que aparecen ahí. Pero después, hoy, ¿dónde salió que había un paro de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires? O sea, tampoco tenemos ese nivel de visibilidad. Entonces, también tenemos que seguir, está bien, es como que nos seguimos cargando nosotros las cosas, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que hacer para que me vengan a hacer una nota, salir en todos los medios, no solamente en los medios nuestros amigos, que para nosotros son los genuinos realmente, sino, ¿qué pasa con esto también? Nosotros sí trabajamos mucho en este preparo, digamos, el preparo, o sea, hablar mucho con los pacientes, salir a las salas de espera a hablar, acercarse a la gente y explicarle lo que nos pasa, poner carteles, hacer ceses y asambleas en un ratito, cosa de poder igual seguir atendiendo, pero que la gente también participe. Pero igual pareciera que no alcanza para la transformación que realmente nos merecemos. Bien, Cris, te mandamos un abrazo y esperemos que la lucha sirva y que este paro también de alguna manera produzca algo y que les paguen, entre otras cosas, lo que se merecen. Igualmente, seguimos en estado de alerta, sepan, uh-huh. Y si esto no se resuelve la semana que viene, se profundizan las medidas para ver si logramos un salario un poco más justo de lo que tiene que ser, ¿no? Bien, un abrazo y hasta luego. Gracias, un abrazo enorme para ustedes. Gracias, buenas noches. Chao, hasta luego. Paso por Tengo una idea por Radio La Retaguardia. Cristina Varela, fonoaudióloga y secretaria gremial de la Federación de Profesionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.